limpios y las botas con betún parecen niños en edad escolar. Los que están en último grado tienen voces que ordenan estar preparados a jugar.